Pues a ver, el movimiento neorreaccionario o NRX, que al fin y al cabo utilizan como esas siglas, es un movimiento de extrema derecha muy apegado a la tecnología y muy apegado a todo el trabajo de la Ilustración Oscura. Ellos piensan que los estados, o sí, los estados se tendrían que dirigir como una empresa, y qué mejor que dirija una empresa que el empresario. No voy a decir que Elon Musk es una marioneta, pero Elon Musk depende muchísimo ideológicamente de Peter Thiel, que es al fin y al cabo el que es del movimiento NRX. Hay una lucha, hay una guerra intraélite en Estados Unidos, que es entre lo que es Wall Street y lo que es Silicon Valley. Que no tenga influencia directa en las extremas derechas europeas no implica que nos puedan reventar por otro lado, que sería a través de la influencia que tienen en el gobierno estadounidense. En el nuevo sindicalismo dicen, no, aquí vamos a partir de una base. Y la base es que tenemos a un segmento de población que es joven, que está ultra politizado, con temáticas muy claras. Y hay que decir que hay dos ejemplos en España. Es el sindicato de inquilinas de Madrid y la buena asociación, no es asociación, el sindicato menos lectivas en educación. Bienvenidos y bienvenidas a Río Arriba, el programa de entrevistas del Salto TV, donde vamos a nadar en las aguas revueltas de la economía de la mano de invitados e invitadas que nos van a mostrar que se puede ir contracorriente y no ahogarse en el camino. Yo creo que a nadie se le escapa ahora mismo ese giro reaccionario que ha tenido Estados Unidos con la victoria de Trump. A nadie se le escapa ese choque de placas que está siendo la guerra por la hegemonía entre China y Estados Unidos, los aranceles, la desglobalización, los cambios en las estructuras propias de las élites estadounidenses que estamos viendo con Silicon Valley más cercano a Trump que lo que podía estar Wall Street. Lo que no es tan conocido es la ideología que hay detrás de toda esa gentucilla de Silicon Valley y esos grandes empresarios, gente que ya no cree absolutamente en la democracia, sino que ha diseñado en sus cabecitas y está diseñando en la Casa Blanca ahora mismo un nuevo tipo de gobierno. Han sido llamados el movimiento neorreaccionario o más complicado todavía, la ilustración oscura, que es como les llaman o se hacen llamar estos señores tecnofeudales de Silicon Valley que están cambiando las estructuras. Ya no creen en la democracia, ya no creen en el poder del pueblo, sino en un poder de CEOs y en unas estructuras y en unos gobiernos por los que más saben y por los que más controlan o más saben manejar el tipo de empresas. Contra eso, que parece algo casi inevitable o que se está desarrollando en Estados Unidos, pero se está moviendo fuera de sus fronteras, también están naciendo nuevas corrientes de contrapeso dentro de los propios Estados Unidos. Me refiero principalmente al tándem Ocasio-Cortez y Bernie Sanders del nuevo socialismo, pero también el nuevo sindicalismo. Un país donde el sindicalismo había sido machacado durante años y donde prácticamente había desaparecido, o por lo menos estaba muy desestructurado. Ahora vemos cómo empresas como Starbucks o Amazon están resurgiendo nuevos sindicatos, nuevos sindicalismos y nuevas formas de hacer ese sindicalismo en Estados Unidos que también están empezando a tener sus extensiones y sus traducciones globales. Para hablar de todo esto, de neorreaccionarios, de Silicon Valley, del nuevo socialismo y de los nuevos sindicalismos estadounidenses, hoy tenemos a Jaime Caro, que es doctor en Historia del Socialismo Estadounidense. En su postdoctoral, además, estudió sobre la extrema derecha estadounidense y la identidad blanca. Experto en el tema de los neorreaccionarios, ha escrito muchísimo sobre ello y además es colaborador de varios medios, sobre todo, por ejemplo, en el Nuevo Orden Mundial. Río arriba. Jaime, bienvenido a Río Arriba. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista, por venir aquí al Salto. Un placer, muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Venga, Jaime, vamos ya directo a uno de los temas en los que eres especialista, lo que has estado hablando y escribiendo muchísimo últimamente, es eso del movimiento neorreaccionario, que suena fatalísimo. Ya no te digo lo de la ilustración oscura, suena peor todavía. ¿Qué significa esto? ¿Cómo nos definirías este nuevo movimiento? Sí. Pues a ver, el movimiento neorreaccionario o NRX, que al fin y al cabo utilizan como esas siglas, es un movimiento de extrema derecha muy apegado a la tecnología y muy apegado a todo el trabajo de la ilustración oscura que hacen Nick Land y Mencius Morburg, que es un Curtis Jarvin, que es un ingeniero informático de Silicon Valley, que es de extrema derecha. Entonces, prácticamente lo que el movimiento neorreaccionario dice que habría que hacer o cuál es su proyecto político para lo que es ahora mismo Estados Unidos, ellos piensan que los estados se tendrían que dirigir como una empresa, y qué mejor que dirija una empresa que el empresario. Entonces, qué mejor que dirija el Estado un empresario o una junta de grandes CEOs. Es decir, estaríamos hablando que lo que quieren hacer es directamente quitar el Estado y manejarlo como si fuese una junta de accionistas. Y en la junta de accionistas tú puedes entrar si pagas dinero, o tú puedes tener votos si pagas dinero. Entonces, ¿qué sería convertir el Estado en una junta de accionistas en las cuales los ciudadanos o la ciudadanía se compraría según tengas dinero para comprarla? O sea, los ciudadanos ya no seríamos trabajadores, sino deberíamos ser accionistas. ¿Qué pasa con los ciudadanos que no tuviéramos dinero para ser accionistas en ese mundillo? Claro, aquí hay dos vías. Es decir, tú vas a ser siempre trabajador, lo que puedes comprar es la ciudadanía, que sería como el derecho político. Es ahí a lo que van ellos, precisamente, a que haya como una gran masa de trabajadores que trabajen pues en sus empresas. No solamente tienen que ser tecnológicas, aunque ellos están muy metidos en ese mundo, pero claro, ahí habría como una gran masa de trabajadores, y en un puro darwinismo social, tú lo que tendrías que hacer es invertir tu propio dinero, es decir, el dinero que ganas con tu sudor, lo tenías que invertir, si quieres tener ciudadanía política, en comprar las acciones de esas empresas de ese estado. Hace un montón de aguas, me parece, la teoría, pero bueno, ya has citado Silicon Valley, ¿no? Que parece ser como ese nicho intelectualoide desde donde aparecen estas nuevas teorías de darwinismo social, que además lo has definido como tal, que me parece que es un término que le viene muy bien. ¿Cuál es la influencia de este nuevo movimiento dentro de ahora mismo de la Casa Blanca o la política estadounidense en general? Sí, pues dentro de lo que es la Casa Blanca ahora mismo, la influencia es bastante grande. De hecho, tampoco hay que pensar con que ahora es como muy grande, mayoritariamente grande, y que antes no la había, porque el principal ideólogo, pensador o gente que quiere influenciar sobre la política, que es Peter Thiel, estuvo ya en el 16 apoyando la campaña de Donald Trump, en el 17 estuvo de asesor en su gobierno y en el 18 es el artífice de la famosa decisión de Donald Trump de banear a Huawei en todo Estados Unidos, por el simple hecho de que se veía como un competidor, como una empresa competidora de las propias dinámicas de Silicon Valley dentro de lo que es Estados Unidos. Es decir, tenías a Huawei, que perfectamente lo que podría hacer es rivalizar con Apple o quedarse con la infraestructura digital de Estados Unidos a través de módem, redes, satelital, y eso ponía en peligro a lo que es Silicon Valley. Entonces, ya estamos con que una de las decisiones políticas más importantes en lo que se refiere a política exterior y arancelaria de Donald Trump, que es en el 18, Peter Thiel es la cabeza que piensa. Ahora, ¿qué ha pasado? Que en el 24, cuando gana Donald Trump, se ve que hay como muchísima gente de Silicon Valley que de repente se destapa, y parece que Silicon Valley no era ese lugar paradisiaco, progre, woke, que era como, venga, tenemos que conectar a todos con la tecnología, esto va a funcionar muy bien, la típica ensoñación liberal, en el sentido liberal político que pueden tener esta gente. No, de repente nos encontramos con que hay el CEO de Google, que pone pasta para la campaña de Donald Trump y que le da $1,000,000 de regalo el día antes de la inauguración, el día de antes que inaugura Trump su mandato presidencial. Nos encontramos con Jeff Bezos, que también le da $1,000,000. Nos encontramos con el presidente de Apple, que también le da $1,000,000. Entonces, claro, hubo como una imagen en la inauguración presidencial del 20 de enero de Donald Trump, en la cual se puede ver como a los grandes 5 magnates de Estados Unidos, que ahora mismo son gente que tiene empresas en Silicon Valley, apoyando directamente a Donald Trump. Entonces ahí es como que a todo el mundo le saltan las alarmas y dicen, oye, que aquí hay una nueva élite que se ha conformado, que está apoyando a Donald Trump, que es de extrema derecha, y aparte se puede ver a Elon Musk, que ha sido como el que más ha apoyado a Donald Trump con $80,000,000, es decir, le ha financiado $80,000,000 en una campaña presidencial, es muchísima pasta, y Elon Musk es el que más resalta porque es que el que de más extrema derecha de todos ellos. Porque, también que más llama la atención por su verborrea, ¿no? Claro, en cierto modo. Claro, porque al fin y al cabo tuitea claro, memes de extrema derecha, claramente define su ideología, claramente define lo que quiere para Estados Unidos, uh-huh, pero al fin y al cabo no voy a decir que Elon Musk es una marioneta, pero Elon Musk depende muchísimo ideológicamente de Peter Thiel, que es al fin y al cabo el que es del movimiento NRX. Pero ya asentando más a... Porque Elon Musk, como hemos visto, es un perfil que puede ir y venir en política estadounidense, porque como tiene tantos intereses económicos, uh-huh, entremezclados, pues ahora que ha visto que Tesla ha bajado como un 70% las acciones, uh-huh, y que puede un momento puede llegar a que se arruine, ha decidido dar un paso al lado, uh-huh, y ya ha dicho que, bueno, que el Departamento de Eficiencia Gubernamental... Que se va a dedicar a sus empresas. Que se va a dedicar a sus empresas y que ese ya ha hecho su trabajo, que también te digo, tiene parte de razón. Ese departamento se ha cargado el Departamento de Educación, se, uh-huh, ha cargado el Departamento de Sanidad, y se ha cargado o ha intentado el Departamento de Trabajo. No ha conseguido reducir el déficit, que era en teoría para lo que lo quería hacer, o la excusa, ¿no? Pero al final vemos que es más una reducción. Si reduces educación, es más un tema cultural que de económico. O sea, lo del déficit era una excusa, parece, ¿no? Exacto, no ha reducido déficit y no va a reducir déficit. Mm-hmm. Lo que era una clásica lucha de clases contra los pobres en Estados Unidos. Entonces, claro, ese perfil se ha ido. Pero es que tenemos que recordar que Donald Trump se presenta en un ticket presidencial con otra persona. Y esta persona es J.D. Vance. Tremendo pieza. J.D. Vance es un tipo que viene de la alt-right clásica estadounidense, que hace un libro en el que dice lo de la clase trabajadora blanca, que se ha visto con la desglobalización pues bastante atacada, que está totalmente suelta, uh-huh, todo eso, ¿no? Pues J.D. Vance, al fin y al cabo, cuando suelta ese libro, el Partido Demócrata se le intenta acercar, él se deja seducir por esa política, porque al fin y al cabo lo que quería era introducirse en el mundo de la política. Vende su libro, gana muchísimo dinero, hace una película, el Partido Demócrata empieza a seducirle y él dice lo de que Trump es peor que Hitler, básicamente, ¿no? Uh-huh. Total, que el Partido Demócrata ve que no sirve este perfil. Él se queda sin trabajo y decide entrar en una de las empresas de Peter Thiel. Y ahí Peter Thiel le pone la mano en la cabeza y le dice: tú vas a ser mi pupilo ideológico. Y aquí tenemos a J.D. Vance, que es el verdadero peligro y el verdadero representante del movimiento neorreaccionario en lo que es la administración estadounidense. Peter Thiel empieza a leer todo lo que es la Ilustración Oscura, todo lo que es Curtis Jarvin, trabaja en una empresa de capital riesgo que se dedica a financiar empresas startups de lo que es Silicon Valley, es decir, totalmente relacionado, totalmente, sí, en el entramado de Silicon Valley. Y llega un momento en el que él es una persona que intentó entrar en política, pero nunca ha entrado en política. No ha tenido una carrera política tal cual. De repente da el salto y en el 2022 se decide presentar a senador por Ohio. Y claro, hay que decir una cosa. En Estados Unidos, para presentarte como senador, o bien tienes que tener muchísima pasta, o bien tienes que ser muy famoso, o bien has tenido que tener una carrera dilatada, ya dilatada en lo que se refiere a congresista en el estado, alcalde en el estado, no de nuevas. Y de repente nos encontramos con que este hombre decide presentarse a las elecciones como senador. Peter Thiel le dice: yo te pongo toda la pasta que sea necesaria, toma 20 millones de dólares para empezar. Y lo más importante, Peter Thiel llama a su amigo Donald Trump y le dice: oye, tienes que apoyar a este tío. ¿Por qué tienes que apoyar a este tío? Pues mira, porque yo lo que tengo pensado, Peter Thiel dice, es que en el 2024, si otra vez las elecciones están apretadas como en el 20, si tú tienes senadores como este perfil, ese senador, que es el que se va a encargar de decir que las elecciones están bien hechas, uh-huh, puede decir que las elecciones no están bien hechas, entonces hacer colapsar la democracia estadounidense. Que al fin y al cabo es el objetivo de Peter Thiel. El objetivo de Peter Thiel no es tanto que Donald Trump esté en la Casa Blanca, que obviamente le viene mejor Donald Trump que este Joe Biden, Kamala Harris o quien sea. Uh-huh. Pero el verdadero objetivo que tenía Peter Thiel era que se colapsase la democracia estadounidense por el simple hecho de que no se pueden certificar un ganador. Y una vez que colapsa la democracia estadounidense, en la ideología movimiento neorreaccionario sería: ¿veis cómo la democracia no sirve. Y de las cenizas creamos nosotros. Y de las cenizas creamos el qué, una empresa, una empresa Estado que se tenía que dedicar pues a gestionar Estados Unidos como si fuese una empresa. Al fin y al cabo esto es también una idea muy vieja de lo que es el liberalismo económico clásico y también es una idea que ha puesto en uso Elon Musk a través del departamento este de eficiencia gubernamental. Pero Peter Thiel va más allá porque lo que quiere hacer es colapsar. Una cosa es parasitar el Estado para tu beneficio, que es lo que ha hecho Elon Musk, y otra cosa es intentar hacerlo colapsar, porque Peter Thiel tiene muchísimo dinero y le da igual exactamente. Que hay una guerra civil, que asalten el Capitolio, lo que sea. Claro. Hay otra cosa que no lo hemos contado. Peter Thiel, ¿de dónde saca la pasta? Peter Thiel es una persona que funda PayPal, con eso gana un montón de dinero importantito, 5 millones, 6 millones. Pero decir, luego tiene Palantir, ¿no se llama? Sí, pero ahí donde gana el dinero es que él decide ser uno de los primeros financiadores de Meta, bueno, de Facebook. Y cuando Facebook pega el escopetazo, ahí de repente Peter Thiel se encuentra con un capital de 1.000 millones de dólares. Yeah. Y ahí también Peter Thiel sabe precisamente que la inteligencia militar es un campo de futuro porque el mundo es más inestable y funda la empresa que te has dicho, que es Palantir. También es cierto que Palantir da muchísima pena por el nombre, porque Palantir viene del Señor de los Anillos, pero hay que decir una cosa. Esto Paris Marx, que es un, es un periodista tecnológico buenísimo, hizo un artículo en el cual recopila todas las empresas de Peter Thiel que tienen nombre de cosas del Señor de los Anillos. Anda. Y hay como 10 empresas que tienen nombre del Señor de los Anillos. Pero en específico, Palantir es una empresa que se dedica a la inteligencia militar de ciberseguridad y que obviamente tiene unos lazos enormes con el conflicto ucraniano y ahora mismo con el genocidio palestino en Gaza. Bueno, Jaime, que esta gente de Silicon Valley quisiera dejar atrás la democracia, colapsarla, incluso como tú lo has definido, que es algo más que, como tú bien has dicho, es algo más que dejarla atrás o que querer parasitarla, podía ser hasta algo normal, ¿no? De élites políticas, no es la primera vez que pasa en la historia que esto ocurre así, que las élites económicas se ponen del lado de movimientos fascistas o que quieren no democráticos. Pero claro, con esto que vemos de Huawei, ya no de, como tú bien has comentado, no de esta de este mandato de Trump, sino del anterior, y ahora con el tema de los aranceles, lo que vemos es que ya no va solo en contra de los postulados democráticos, sino también los del liberalismo económico, ¿no? Estamos viendo como un proceso de desglobalización en la que las ideas de esta gente tienen bastante que ver, ¿no? Sí, exacto. Llega un momento en el que estos no parecen como, ¿cómo decirte?, economistas de derechas liberales clásicos, claro, que no parecen que sean de von Hayek y de esta gente y de la escuela austriaca. Lo curioso es que precisamente estos hunden sus raíces, estos se hacen llamar a sí mismos paleolibertarios, y lo que hunden sus raíces es en el skin, como se dice, en el cisma que se produce en la escuela austriaca en los años 70 y 80. Esto el historiador Queen's Rodian lo ha estudiado bastante bien. Buenísimo. Y se produce este cisma porque llega un momento en el que la teoría austriaca, que, a ver, es política económica, ¿vale? Sí, pero es como más economía, están más fijados en los números. O sea, esto es lo que dice los números, la racionalidad de los números. Llega un momento en el que determinada gente de esa escuela austriaca que dice que no están todos los números, sino como que la política la que influye en los números, en la economía, y que precisamente hay que tirar por ahí. Y lo que venga a decir esta gente, que deja atrás a von Hayek y a toda esta escuela austriaca, viene a decir que efectivamente el mercado no es democrático, como vendría a decir von Hayek. Von Hayek, la escuela austriaca, viene a decir que lo más democrático que existe en el mundo es el mercado, porque es donde cada individuo puede vender y comprar su propio servicio y que, por lo tanto, incluso el Estado no debería existir, porque el Estado es como ruido, meterle ruido a ese proceso democrático. Estos vienen a decir todo lo contrario y dicen, no, perdona, el mercado, ¿cómo dices que es lo más democrático? No, en el mercado, si un tío tiene 1.000 millones, se pone por encima de todo. Ya está. Y lo justifican. Y lo justifican. Y hasta, o sea, que al final son los liberales de toda la vida porque se han quitado un poco la careta. Claro, ¿no? Se quitan la careta y dicen, y es que este tío que tiene 1.000 millones va a estar por encima de los otros porque tiene que estarlo, porque algo habrá hecho para conseguir esos 1.000 millones. Así que eso de que el mercado sea lo más democrático, no. Y también le meten una patina de racismo. Y empiezan a decir, de manera un poquito así sucinta, pero vienen a decir, qué casualidad que los negros de Estados Unidos sean pobres. Ya. Qué casualidad que no sepan regirse por las normas del mercado, ¿no? Yeah. Entonces, claro, lo que vienen aquí a decir es prácticamente ya han destruido un paradigma del liberalismo de Austria, austriaco, que es el de mercado como un ente regulador de la sociedad democrático, como el principal ente regulador de la democrático. Entonces, claro, si tú ya destruyes el mercado como el principal ente democrático, lo puedes destruir a nivel individuo y a nivel estatal. Pero es que vamos a dar una vuelta de tuerca. Toda esta gente viene de Silicon Valley. Y Silicon Valley, como bien dice Iker Jiménez, que hizo un paper en inglés que es la doctrina del silicio, viene a decir que Silicon Valley no es ni el ente progresista que nos han vendido, ni es como un arma caritativa. Al fin y al cabo es un arma del imperialismo estadounidense que hacía soft power y que ahora hace el hard power. Claro. Y Silicon Valley se ha visto amenazada por la hegemonía china. Entonces, ¿qué hacen esta gente? Lo que dicen es, pues entonces, si nos vemos amenazados por la hegemonía china, lo que tenemos que hacer es cerrar filas y que el Estado apoye las empresas estadounidenses. Porque al final, nuestra teoría dice que el Estado lo que tiene que ser son las empresas estadounidenses. Claro. Si nos quedamos sin empresas estadounidenses, estaremos vendidos a otro Estado. Y aquí le meto el tema de los aranceles y todo esto, y le meto quién es el que ha salido más duro contra China, tanto en la primera administración de Trump, que fue Peter Thiel, como en la segunda. La segunda ha sido el pupilo de Peter Thiel, que es J.D. Vance, que es el que ha dicho siempre: Ucrania, que se firme la paz, que Putin quiere lo que quiera, ya está. Y se empieza a especular también que J.D. Vance fue como uno de los grandes arquitectos de esa humillación que se hizo a Zelensky en la Casa Blanca. ¿Sabes? Al fin y al cabo, estaba ahí sentadito al lado y era el que le metía las pullitas. Claro, estaba al lado de Trump fue el que le metía las mayores pullas. Entonces dice que ese fue el arquitecto de la humillación a Zelensky, porque al fin y al cabo, si humillas a Zelensky, estás humillando a lo que se podría decir a la representación del pueblo ucraniano, porque este hombre ha sido la representación del pueblo ucraniano. Bueno, y a lo que es la OTAN en sí, porque te la estás saltando todo lo que ha pasado en los tres últimos años. Te la estás cepillando directamente. Entonces, lo que viene a decir J.D. Vance es lo de Ucrania. Me lo quitas, lo de Palestina, ya está bien, los palestinos, Israel quiere con todos, adelante. Estados Unidos solamente tiene que tener un objetivo claro en política exterior, que es rivalizar directamente con China. Con China. No es luchar con China, intentar ser más competente que China, no, es rivalizar con China. ¿Y cómo se rivaliza con China? También es cierto una cosa, a esta gente, es decir, se está produciendo como un movimiento de placas tectónicas ideológicas muy fuerte, porque si al fin y al cabo antes había muchísima gente de lo que es la izquierda que podía apoyar a China por el sentido de la planificación de Estado que tiene o lo que sea, ahora nos encontramos un movimiento de derechas que lo que apoya es la planificación de China, porque tiene una concepción del Estado que es la de la ultraderecha de estos, que viene a decir... Esto lo Hans Hermann Hoppe, que es precisamente un ideólogo junto a Peter Thiel de Movimiento Narracionario, viene a decir que el Estado es como una casa. No es la típica casa de donde entra el dinero y donde sale el dinero, no. Esta es una casa y tú la puedes tener en propiedad o de alquiler. Entonces este hombre viene a decir que cuando tú la tienes de alquiler, tú en tu propia casa... Bueno, este hombre a lo mejor no vive de alquiler, porque yo vivo de alquiler, pero y dice, tú cuando estás de alquiler en una casa, no la cuidas, no te dedicas a hacerle inversiones para mejorarla, no haces obras, y no tienes perspectiva de largo plazo de lo que vas a hacer en esa casa, porque a lo mejor en 4 años te atas el contrato y tú te quieres ir. Pero en cambio, cuando la tienes de propiedad... Le puedo encontrar cierta lógica, ¿eh? Hay cierta lógica. A ver, al final la metáfora siempre tiene cierta lógica. Sí. Entonces lo que te va a decir Hans-Hermann Hoppe es, pero en cambio, si tú eres propietario... Tú haces planes de aquí a 5 años, yo mejoro la cocina, yo mejoro el baño, yo mejoro lo que sea, y hago mi casa como si fuese como mi propio imperio. Y dice, pues el Estado es lo mismo. Un dictador siempre va a ir mejor. Entonces, ¿cuál es el mejor sistema? Pues el mejor sistema que funciona es el chino. Porque planificas. Fíjate, ¿eh? O sea, la gente que está asesorando ahora, en cierto modo, al gobierno que expandió el neoliberalismo en el planeta, ahora dice, mira, lo de China ni tan mal, ¿no? Exacto. Entonces hay una pulsión ahí autoritaria que dice, hostia, pues a lo mejor es que deberíamos estar más tiempo en el poder. Y al fin y al cabo, lo que viene de Trump, el discurso que está haciendo ahora de Trump 2028, que como sabéis, en Estados Unidos, pues... Solo se pueden presentar dos veces. Dos mandatos. Pues claro, lo que viene a decir Trump es, si lo estoy haciendo bien, ¿Por qué me tengo que ¿Por qué me tengo que ir? ¿Elecciones para qué? ¿No? Exacto. ¿Elecciones, constitución, para qué? Si lo estoy haciendo bien y puedo mejorar. A ver, él dice que la economía está como un cohete. Cosa que no es cierta, pero... Cosa que no es cierta, pero claro, él lo dice. Yeah. Entonces, al fin y al cabo, su discurso es, pues, ¿por qué esto? Entonces, claro, ahí entra ese entramado de, precisamente, el país que empujó por una globalización a su gusto, con su poder del dólar, con todas las arquitectura internacional hecha al gusto del imperialismo estadounidense, la está dinamitando. Claro. O sea, no quiero culpar al gobierno de China o al crecimiento de China, pero ¿tú crees que si no hubiera esta batalla hegemónica estaríamos viviendo esto? ¿O esto va intrínseco a esa pérdida de la hegemonía de Estados Unidos? Yo creo que, obviamente, si China no estuviese creciendo al nivel que está creciendo y al... Estos no tendrían tanto miedo. Estos no tendrían tanto miedo. Al fin y al cabo, esto es como la profecía autocumplida de la ultraderecha. Es decir, la ultraderecha viene diciendo estamos perdiendo nuestro lugar en el mundo, Estados Unidos ya no es lo que era, Estados Unidos ya no es grande, vamos a hacer Estados Unidos más grande. Y en el momento en el que ponen sobre encima de la mesa su programa es precisamente joder precisamente lo que había hecho Estados Unidos. Porque claro, llega un momento en el que se están cargando la arquitectura que se ha hecho económica alrededor del dólar, se están cargando la arquitectura neoliberal que estaba hecha al gusto de Estados Unidos. Las instituciones internacionales, transnacionales, que también estaban hechas al gusto de Estados y Unidos. Y las instituciones que estaban hechas al gusto de Estados Unidos. Entonces llega un momento en el que es una profecía autocumplida porque lo que están haciendo es dándole un carril a China tremendo, de que ya un momento en el que China te puede postear en X, en Twitter, un vídeo de Reagan defendiendo el libre comercio. Total. Claro, llega un momento en el que esa, la placa tectónica que Total. Se ha producido por abajo... Estos vídeos muy graciosos que se han visto, ¿no? De que habían hecho una inteligencia artificial de fábricas como de chinos, pero de tíos así obesos estadounidenses con sus gorras del MAGA, ¿no? O sea, los chinos riéndose de qué vais a hacer sin la neoliberalización que vosotros nos obligasteis o nos impusisteis, ¿no? Es como un mundo totalmente al revés. Sí. O China denunciando en la OMC a Estados Unidos por las... Es que es claro, es loco. Está China directamente. Es completamente loco. Está denunciando China en la arquitectura que hizo Estados Unidos Exacto. para sí mismo a Estados Unidos. Porque ahora no la cumple. Estamos hablando de esta nueva élite todo el rato y a mí siempre me viene a la cabeza porque es la élite que yo he estudiado más. ¿Qué pasa con Wall Street? O sea, ¿qué pasa con Silicon Valley y Wall Street? Yo siempre he pensado que Silicon Valley nunca, no ha sido nada o no ha podido ser nada o no es nada sin la pasta de Wall Street, ¿no? Total. Es la idea que yo he tenido siempre en la cabeza, pero últimamente ya veo que esta gente va un poco a su bola, ¿no? Sí. Sobre todo, te diría... La figura de Trump, ¿no? Como que la figura de Trump le da igual quedar mal con la gente, o sea, la guerra que está teniendo con la Fed, con Powell en la Fed es bestial, ¿no? Sí. En contra de los intereses de Wall Street, yo creo. Sí. Me salen las tariffs, los aranceles. Los aranceles también van en contra de esas arquitecturas y, por lo tanto, de sus sistemas de captación de beneficios por parte de Wall Street, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esa guerra de entre Silicon Valley y Wall Street? El papel de Trump en medio. Claro, aquí hay como dos niveles o dos carriles a diferenciar. Es cierto que hay una lucha intraélite. Sí, es verdad que te he dicho cómo ves la guerra, pero igual no es una guerra. Sí, pero hay una guerra. Vale. Efectivamente, hay una lucha, hay una guerra intraélite en Estados Unidos que es entre lo que es Wall Street y lo que es Silicon Valley. Que es una, no hay buenos o malos, es decir, los dos son malos. No, hombre, ya ves. De la élite son los dos malos, pero es por quién rige su modelo. Y es porque Exacto. hay un modelo que está muriendo, que es el de la financiarización, y hay otro que es el de la digitalización que está creciendo. Pero como bien dices, Silicon Valley no sería nada sin Wall Street. Y esto me remito otra vez a los trabajos de Iker Jiménez o de Kaitz Cancela o de Eugenio Morozov, que venían a decir que en la crisis del 2008, por contarlo rápidamente, lo que es Silicon Valley. Porque Silicon Valley en el año 70 nace lo típico con el auspicio del gobierno estadounidense para proyectos de inteligencia. Internet todos sabemos que es un proyecto del Pentágono. Pero eso en 30 años no hace nada. Es decir, bueno, no hace nada. Hace Internet, pero que en 30 años no revienta económicamente claro. absolutamente nada. No hay un crecimiento exponencial ni nada. Pero claro, en el 2008 hay una crisis económica de la hostia que lo que hace es que el capital busca un refugio. Y el capital, cuando busca un refugio, busca también ruletas rusas. Es decir, busca meter balas en determinadas pistolas y si disparan y crece muchísimo, bien. Y si no disparan, bueno, una me saldrá bien. Entonces se metieron en Silicon Valley. metieron muchísima pasta en Silicon Valley. Ahora mismo se puede decir, hay datos que dicen que el 80% de las inversiones que se hacen en Silicon Valley, en startups, uh-huh, al cabo de un mes están totalmente destrozadas. Yeah. Pero claro, el 20% o el 10%... Capital riesgo, por eso se llama así, ¿no? Claro, por eso se llama capital riesgo. El 10 o el 20% que triunfa, pues claro, te puede salir un Facebook. Claro. ¿Facebook cuánto vale ahora? ¿Cuánto vale Apple? Vale muchísimo más que Estados. Vale muchísimo más empresas que empresas de Wall Street. Entonces, claro, Silicon Valley ahora está pujando por ser la élite dentro de lo que es Estados Unidos. Pero aquí lo bajo ya a la tierra. ¿Wall Street se puede defender o Wall Street en esta lucha qué está haciendo? Porque Wall Street se ha puesto en contra de Donald Trump. Porque es lo que tú has dicho, Donald Trump se está cargando el poder de Wall Street habiéndose aliado con Silicon Valley en cierta medida y se lo está cargando por el simple hecho de los aranceles. Y claro, aquí Wall Street tiene una cosa muy potente que en España no llegamos a entender. Porque en España, a mí me hace muchísima gracia el meme este que dice los numeritos rojos dicen que hoy no cobras. O los numeritos de fantasía, ¿no? Sí. Cuando dicen que el IBEX sube, los el IBEX números baja. Imaginarios. Claro, los números imaginarios dicen que hoy no comes. Claro, porque en España hay muy poquita gente que se dedique a meter dinero en bolsa. A decir, yo tengo acciones en Telefónica o lo sea. Pero claro, en Estados Unidos... El porcentaje es mucho mayor. Estados Unidos, el 65% de la población... Es una locura. ...tiene metidos todos sus ahorros en bolsa porque así se lo exige su trabajo por el simple hecho de tener pensión. Hmm. Entonces, claro, cuando a Wall Street le va mal... A América, a Estados Unidos le va mal. A Estados Unidos, al pueblo estadounidense, le va muy mal. Le va terriblemente mal. Entonces, claro, aquí llega un momento en el que Wall Street está intentando luchar ya de tú a tú con lo que es Donald Trump y sus políticas, y por eso Donald Trump ha tenido que relajar un poco la locura que está haciendo. Y claro, Wall Street puede admitir aranceles a China, porque al fin y al cabo le protegen también a sus productos. Claro. Pero lo que no puede admitir Wall Street es que le metas el 10 o el 20% a Europa, a Latinoamérica, es decir, a todo el globo no lo puede permitir. Por eso ahora se han anunciado un tratado de libre comercio de cero aranceles con Inglaterra. Bueno, y vimos el ataque a la deuda estadounidense y la caída del dólar en plena tarifa, que debería haber ocurrido exactamente lo contrario. Ay, Wall Street estaba metiendo mano, clarísimamente, porque los mercados tienen nombres y apellidos. Sí. Y si de repente hay una venta masiva de bonos estadounidenses para acojonar a Trump. Claro. Wall Street tiene que estar ahí, porque son quien tienen más bonos de todo el puto planeta. Ellos y China también. Realmente. Sí, y China, bueno, y claro, y China estaba diciendo, yo lo mantengo porque esto claro. A largo compro barato. Claro. Claro, entonces ya mantengo que es que la arquitectura la está reventando. Totalmente. Antes de irme fuera, es que fíjate, justamente Jaime, estoy viendo ahora las dos últimas temporadas del Cuento de la Criada, ¿no? Bueno. No sé si la has visto entera. La última temporada creo que no. Pues yo creía que no había visto la última y cuando fui a ver la sexta, de repente me di cuenta que no había visto la quinta. Entonces me he visto la quinta y estoy a punto de empezar la sexta, ¿no? Pero claro, cada vez se está más viendo y cada vez me hace más pensar en... está claro que el Cuento de la Criada es como un futuro totalmente plausible, aunque parezca tan loco, ¿no? Pero y que además lo tenemos muy cerca, ¿no? Y cada vez se van viendo más, espero no haceros un spoiler a los que no habéis visto, pero cada vez se va viendo más el tema del ecofascismo, ¿no? Como Gilead, ¿no? Esa estructura interna que se genera dentro de Estados Unidos es una estructura ecofascista, ¿no? Sí. ¿Cómo ves el terreno de la transición ecológica o de la crisis climática para esta gente? O sea... Sí. Porque sí que hemos visto como el tema de me quiero ir a Marte y crear mis colonias allí que le den por saco el planeta y nos vamos los buenos, los que tengamos dinero, pero no sé si eso es simplemente una volada de Elon Musk o si es algo común a los neorreaccionarios o cómo ves el neorreaccionarismo con el ecofascismo y sus relaciones. Sí, los neorreaccionarios de por sí no son ecofascistas por el simple hecho de que son también largoplacistas. Y aquí meto otra, ahora lo explico. Y escapistas. Escapistas todo el mundo lo entiende, es decir... Me voy a Marte. Elon Musk se va a Marte cuando todo se vaya a la mierda y sin ningún problema. Y largoplacistas viene a decir que... esto lo veréis muchísimo en Elon Musk con el tema de la inteligencia artificial. Los largoplacistas vienen a decir que en el mundo se puede ir al garete por muchísimas cosas. Entonces ellos hacen una tabla de la posible peligrosidad, por ejemplo, una entre 60.000 que venga un meteorito y revienta la Tierra. Pero ellos ponen en esa escala, al primero de todos, que la inteligencia artificial tome conciencia, nos mata a todos. Uh-huh. Son sus cosas. Yo, esa escala, obviamente, no es muy científica. Y ellos ponen en el último lugar la emergencia climática. ¿Por qué lo ponen en último lugar? No porque nada nieguen, porque hay que decir una cosa. No son negacionistas de la emergencia climática. Lo que vienen a decir es, cuando llegue el momento en el que colapse absolutamente todo el sistema medioambiental ecológico del planeta Tierra, cuando vaya a llegar ese momento, nosotros, como en la película Armageddon, vamos a inventarnos una solución tecnológica que consiga que no pase este cataclismo, ¿no? Pero aún así, es cierto que son culturalmente, no voy a decir ecologetas, pero en el sentido peyorativo de la palabra, ¿sabes? Culturalmente ecologeta me refiero a que Peter Thiel creo que es vegetariano, uh-huh. Creo que apuesta en el simple hecho de ese político de decir, no, hay que conservar el planeta. Son conservacionistas, no voy a decir ecologistas, uh-huh. Obviamente no son ecologistas, son conservacionistas. Es como Vox, que para intentar acercarse como al mundo rural, dice que lo entiende muy bien, porque hay que conservar los bosques, porque hay que conservar la caza, porque hace que los animales estén bien equilibrados. Es decir, es ese tipo de conservacionismo que no tiene un proyecto ecofascista detrás. Uh-huh. Pero es precisamente por eso, porque ellos piensan, punto número uno, cuando haya un colapso, yo me puedo pirar a Marte, porque ese es mi proyecto político. Claro. Punto número dos, cuando haya un colapso climático, nos podemos sacar de la manga cualquier invento, porque no entienden efectivamente cómo es la emergencia climática. Yo me puedo sacar cualquier invento que directamente pues haga que vamos a hacer una transición como súper rápida, lo que sea. Ahora, dicho esto, la transición ecológica, bueno, la transición verde se va a hacer sí o sí, porque al fin y al cabo lo estamos viendo, por ejemplo, en España. Hay muchísimo dinero y al capital le gusta muchísimo esta transición porque hay una fuerza gubernamental que está poniendo pasta, claro, para hacer esa transición. Lo que nos estamos jugando es si la transición va a ser justa o no va a ser justa. Pero claro, nos estamos jugando en términos capitalistas. Claro. Es decir, en términos de si no es justa, será la misma mierda que tenemos ahora, pero verde. Al menos no habremos cargado el planeta, entre comillas, porque la solución no creo que sea transitar hacia lo verde dentro de los límites del capitalismo, porque yo creo que el capitalismo, por cómo devora los recursos, por cómo tiene, por esa obsesión que tiene por el PIB, por el crecimiento, bueno, obsesión, al final acaba la economía política, va a destruir el planeta, aún así. Pero nos estamos jugando en esa lucha capitalismo verde o ecosocialismo. Pero esta gente no tiene una política tal cual ecofascista. Y creo que el ecofascismo tampoco tiene mucho recorrido más allá de lo que del conservacionismo. Uh-huh. Vamos a intentar salirnos un poquito de Estados Unidos. ¿Qué influencia crees que tiene el neorreaccionarismo fuera de Estados Unidos? Vale, pues yo creo que la influencia que puede tener es únicamente y exclusivamente según lo que pueda hacer Estados Unidos en el mundo. Y me explico. El movimiento NRX, el movimiento neorreaccionario, tiene dos polos. Tiene el polo económico, que sería Silicon Valley, y el polo intelectual, que está dividido entre dos personas únicamente, que sería Curtis Jarvin, que vive todavía, creo que en Silicon Valley, y otra persona, que es Nick Land, que vive en Oxford. Uh-huh. Y en Reino Unido, el movimiento de NRX no es de los más potentes. No es potente. Y hay que decir que Nick Land tiene un departamento de la universidad pensando sus ideas y haciendo su discurso político y pensando... En Oxford, ¿eh? En Oxford. Bueno. Es decir, tiene eso. Y Nick Land no ha conseguido ser reconocido entre la ultraderecha del Reino Unido. Es decir, creo que tiene poquito. Yo sí que he visto a gente en España, por ejemplo, de ultra... Bueno, yo no sé qué significa en ultraderecha porque no creen en la división que viene con la ilustración de izquierda y derecha. Uh-huh. Pero son neorreaccionarios. Pero claro, ¿En España? En España, sí. De hecho, hubo un ¿Quién serían los movimientos neorreaccionarios aquí en España? No, en España yo creo que no son movimientos, son individuos. De hecho, yo es que hablé con un individuo que cuando empecé a publicar cosas en Twitter, cuando era Twitter, sobre NRX y la alt-right, pues fíjate, fue muy curioso porque este chico me ayudó bastante. Incluso él llegó a publicar un artículo respondiéndome a mí de por qué lo NRX, el movimiento neorreaccionario, no tenía nada que ver con la alt-right. Y lo dividía en términos democráticos. La alt-right es más popular, es más democrática, es más horizontal, que eso es totalmente cierto, era muy horizontal el movimiento. Uh-huh. Y el NRX te exige verticalidad pura y dura. Pero claro, uh-huh, este individuo era una persona de España que no podía tener, que de hecho me decía, yo es que si quiero hablar con más gente de esto en España, estoy hablando contigo porque sabes de qué va la vaina. Pero yo si quiero hablar con gente, me tengo que ir a hablar con gente de Silicon Valley, porque claro, no tienen ninguna influencia en el resto del mundo. Entonces, claro, la influencia que pueden tener es lo que se haga en Estados Unidos. Que ya de por sí, no nos creamos que lo que pasa en Estados Unidos, que hay muchísima gente que vive en esa fantasía de lo que pasa en Estados Unidos, no afecta al resto del mundo. Es decir, estamos viviendo los aranceles directamente. Estamos viviendo economías que van a transitar incluso a economía de guerra, como puede ser la alemana. Claro. Por el simple hecho de que si le meten aranceles más a la industria de coches, que está totalmente destrozada, la industria de coches ahora es la mismo primera que se puede reconvertir en industria militar pesada. Pueden entrar en régimen de guerra. Bueno, en régimen de guerra, en una reindustrialización militar, sí, precisamente. Entonces, claro, que no tenga influencia directa en las extremas derechas europeas no implica que nos puedan reventar por otro lado, que sería a través de la influencia que tienen en el gobierno estadounidense. Uh-huh. Y entonces, en otros gobiernos, o sea, gobiernos, por pensar en estos experimentos que hay ahora mismo a nivel mundial, sí, Bukele y Milei, sí, ¿tú crees que tienen una... ¿Tienen algún tipo de influencia del neorregionalismo o son otras? Porque Milei sí que se define paleontoliberal, ¿no? Paleolibertario. Paleolibertario, sí, perdón. Paleontólogo, te imaginas. Paleoliberal. Sí, paleoliberal. No, sí que sí, tiene ahí como cierta influencia, pero no sé si llegan a ser lo mismo. Sí, eso es lo que te quiero preguntar. Sí, por ejemplo, Bukele... habría que ponerlo como en el congelador. Obviamente es de extrema derecha, no tiene ningún cuidado por los derechos humanos o lo que sea, pero yo creo que Bukele es una figura... que ha aprendido comunicación política de extrema derecha, que ha sido ayudado por la extrema derecha, que es de extrema derecha, pero que al fin y al cabo es su país con un problema específico que tenía su país, que era el del crimen. Entonces creo que no puede hacer políticamente más allá de eso y de hecho no puede vender nada más. De hecho, Bukele cuando habla con Estados Unidos es tráeme presos. Claro, no puede... claro, pero intenta vender al Estado como una figura de empresa, de soy, sí, una empresa de servicios externalizados para vuestras cárceles, ¿no? Sí. Traérmelo, ¿no? Es como, sí, una relación empresa-empresa, empresario-empresario, sí, ¿no? Lo que están haciendo. Sí, pero al fin y al cabo es como la relación que siempre han tenido como esta derecha neoliberal de que el Estado, es decir, el Partido Popular durante la crisis de 2008 decía es que esto es como una empresa familiar. Ya. Que te decía eso. Y aquí está la madre que entra el dinero y que lo tiene no que guardar. No podemos gastar nunca más de lo que... era. Claro, esa era como la típica imagen. Yo creo que Bukele tiene esa imagen. Ahora, Milei sí que es paleolibertario y lo paleolibertario, como yo he dicho, de Murray Rothbard, que ya sabemos que Milei creo que le puso a sus perros clonados estos, le puso Murray a uno de ellos. Milei sí que podía estar más próximo, pero claro, lo que le pasa a Milei es que en Argentina no hay un hub tecnológico como puede ser Silicon Valley. Uh-huh. Y ojo, si en Argentina hubiese un medio Silicon Valley, no podría ser aliado de Silicon Valley. Porque Silicon Valley, es decir, el Silicon Valley de China ha sido aliado de ya, Silicon Valley de Estados Unidos. Sería competencia. Sería competencia. Estaría borrada la faz de la Tierra en ese sentido. Hay un experimento que siempre se ha dicho, cuando empezó a surgir el término tecnofascismo, siempre se va a Modi India. Uh-huh. Pero Modi India... es también un... A ver, Modi creo que está en el poder desde 2013-2014, creo, uh-huh, recordar una cosa así. Pero Modi tiene como un austericidio típico clásico neoliberal, uh-huh, de que el Estado es como una empresita, pero no. Y India tiene un poder tecnológico, por eso se llama tecnofascismo, porque al fin y al cabo se puede hacer como casi todo lo que un ciudadano quiere hacer. Es un país de 1.300 millones de habitantes. Todo lo que un ciudadano quiera hacer, un DNI o lo que sea, lo puede hacer online. Y por lo tanto hay un sistema que te puede oprimir directamente. Es decir, con el coronavirus y con el sistema de Bluetooth y de geolocalización para ver cómo el virus se podía expandir, eso fue una excusa para tener directamente a la población controlada. Si los chinos lo hacen con inteligencia artificial y cámaras, Modi lo hacía a través de los dispositivos móviles. Pero fíjate que ese sería como el paso previo para poder hacer una empresa, un CEO, porque así, si tiene toda la operación controlada, puedes decirle, oye, a partir de ahora para votar pagas, una cosa así loca. Sí. Fíjate que Modi no es NRX y no tiene ninguna influencia. También es cierto que Modi es nacionalismo hindú a tope, sí, evita hablar inglés. Entonces, claro, no puede haber... las otras extremas derechas que hay en el mundo, sí, no pueden ser la NRX. La NRX, o sea, es estadounidense. Tiene que ser, o sea, me ha llamado la atención lo que has dicho, ¿no? No puede ser cualquier élite, tiene que ser tecnológica. Claro. O sea, eso es clave. Eso es clave, tiene que ser tecnológica. Uh-huh. te he visto también en redes por mover un poco igual hacia la alternativa o hacia los intentos de equilibrios y compensaciones. Te he visto en redes como muy enfático con Ocasio-Cortez y Bernie Sanders, ¿no? Con su campaña, con los meetings que están haciendo. Claro, en esa sociedad estadounidense, porque fíjate que yo, mira, me acuerdo cuando Trump pierde las segundas a las que se presenta, ¿no? Sí. Que es en la misma época en la que pierde Bolsonaro, los dos, después de una sola legislatura, sí. Yo pensé, mira, las extremas derechas van muy bien para el populismo, para ganar votos, pero una vez llegan al gobierno, las ciudadanías se suelen cansar de ellos y tal. Como que sentí un poco de alivio, sí. ¿No? Al ver que Bolsonaro y Trump perdía. Pero ahora veo que Trump vuelve o sea, después del asalto al Capitolio, después sí. De todo, vuelve a ganar las elecciones y a gobernar en la primera potencia mundial. Entonces, veo como con mucho pesimismo que puedan existir posibilidades internas dentro del país que puedan darle un poco el vuelco. Además, fíjate la frase que tú has dicho antes, cuando a Wall Street le va mal, a los estadounidenses le va mal, ¿no? Que es sí. Como es como los tienen secuestrados, ¿no? Wall sí. Street, el capital tiene secuestrado a la ciudadanía estadounidense, ¿no? Entonces, ¿crees que hay posibilidades? Sanders, Alexandra, sí. Cortez, ¿hay posibilidades de darle un vuelco a Estados Unidos? Hay bastantes posibilidades. Y también para ir a donde tú has iniciado, que sería en el 20, cuando pierde precisamente Bolsonaro contra Lula, y no voy a decir que son figuras comparables, porque no son comparables, y Trump pierde contra Biden. Y es que Biden, lo que tú dices, Wall Street tiene secuestrada a la democracia estadounidense, la tiene secuestrada pues por el sistema de financiación de campañas que hay, por el sistema de que el 65% de la gente, como Wall Street falle, a ellos les falla, ¿no? Biden ha sido uno de los mejores presidentes que ha tenido Estados Unidos en 70 años o lo que sea. Hay una cosa imperdonable que no se le va a perdonar jamás y que precisamente por eso el Partido Demócrata pierde, que es el apoyo que le da al Estado de Israel en el genocidio palestino. Pero Biden llegó al poder, llegó a ganar elecciones porque hizo una coalición muy diversa en la cual también Wall Street se sentía cómoda, porque de repente él dice, el neoliberalismo aquí, esto es una mierda, ha fallado, hay que volver al neoquinesianismo y hay que volver a una transición verde, claro. En la cual el Estado meta pasta y al fin y al cabo va a hacer Build Back Better y él irá. Que sí, que se presentó a las elecciones precisamente porque Bernie Sanders, casi le gana las primarias, Bernie Sanders le dijo, aquí el programa económico tiene que ser este. Claro. Y se presentó con un programa económico muy ambicioso de socialdemocracia casi radical, uh-huh. Entre comillas. Subir impuestos a las grandes fortunas, etcétera. La transición verde justa, reindustrializar uh-huh. El país a través del Estado, que también te digo, en Estados Unidos siempre hemos tenido esa imagen de Estados Unidos como el país, empresa, lo que sea, pero Estados Unidos cuando decide hacer una cosa que es reindustrializar a través del Estado, cosa claro. Que en España no se hace. Es decir, los fondos Next Generation se han ido uh-huh. A empresas privadas que luego lo han repartido. Exacto. Pero en Estados Unidos se van a agencias públicas que te dicen, oye, tú esta empresa, vale, lo vas a hacer aquí, pero lo vas a hacer como yo mande. Claro. Es decir, allí funciona mejor en ese sentido. Entonces Biden, más parecido al modelo chino que al europeo. Claro, más parecido al modelo chino que al europeo. Entonces, claro, Biden se presenta en una coalición muy amplia en la cual hay demócratas moderados que no quieren bajo ningún concepto que vuelva Donald Trump. Wall Street dice, va a haber pasta para todos, así que yo me quedo calladita. Perfecto. Y hay una amalgama de gente progresista que está reforzada y dice, yo voto, porque iba a votar por Bernie Sanders. Bernie Sanders casi gana las elecciones, las primarias, y Biden tampoco, como ha prometido, y Bernie Sanders apoya directamente, pues yo voto. Entonces, ¿qué pasó también cuando Joe Biden hace el debate, lo pierde y todo eso? Se puede ver perfectamente que Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez son los dos únicos políticos que apoyan a Bernie Sanders, a Joe Biden. Lo apoyan y consiguen que en esas dos semanas en las que Joe Biden va a dimitir, a la semana, anuncie que quiere reformar el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que está acostado por la ultraderecha, y que quiere hacer sanidad pública para todos. Y eso es porque Bernie Sanders directamente levanta el teléfono y dice, te tienes que presentar con otro programa radical para evitar que esta gente gane. Alexandra intenta lo de Palestina, por otro lado, y ya sabemos que eso es un fracaso absoluto. Yeah. Joe Biden tiene que dimitir y llega a Kamala Harris. ¿Qué le pasa a Kamala Harris? Que Kamala Harris se olvida absolutamente todo el programa que había tenido Joe Biden. Kamala Harris es una demócrata moderada, como Barack Obama, que no lo vendieron como progresista, pero son el ala derecha del Partido Demócrata. Y ese ala derecha llega y dice, borro la figura de Joe Biden, borro a todos los que son los populistas socialistas en Estados Unidos, que serían como Alexandria y Bernie Sanders. Y dicen, y claro, en cuanto gane, ya el cisma que se abrió en el 2016 entre un alma muy progresista del Partido Demócrata, que estaba gobernando, bueno, que estaba gobernando porque ganó las elecciones de los midterms del 22, me la fulmino directamente y vuelvo al Partido Demócrata clásico moderado de Hillary Clinton y Barack Obama. Fallan. Y todos los moderados se tienen que ir a su casa. Kamala Harris está de lobby en California. Y claro, aquí llega un momento en el que Bernie Sanders, con toda la legitimidad que tiene, dice, pues yo me voy a echar a la calle y voy a hacer una revuelta populista en la cual diga lo que se tiene que hacer, lo que se tiene que hacer, lo que se hizo en el 20 y lo que se tiene que hacer, lo que yo le dije a Joe Biden que tenía que hacer en el 24. Y de repente es cierto que Alexandria Ocasio-Cortez es un perfil que sabe que es presidenciable y que se va a presentar unas presidenciales. Uh-huh. Entonces no quiere echarse a la calle y que de repente eso baje. Bueno, que de repente pinche, ¿no? Uh-huh. Porque si de repente Alexandria Ocasio-Cortez se echa a la calle y dice, bueno, voy aquí a reunir a un mitin de 1,000 personas. Ojo, en España no hemos tenido mitin de mil personas en muchísimo tiempo. Dice, no quiero pinchar, pero de repente ve que Bernie, el viejales de casi 80 años, se echa a la calle y consigue 4,500, 10,000, 20,000, 30,000. Alexandria dice, pues ya me uno a él y ya que me entronice como su heredera, que es lo que ha hecho, y ya está. Y ahí es lo que están haciendo. Que es el tándem que se está viendo, ¿no? Sí, al fin y al cabo lo que están haciendo es el tándem y están demostrando que efectivamente hay una base progresista en el Partido Demócrata o una base progresista estadounidense que va a votar al Partido Demócrata siempre y cuando el Partido Demócrata recupere esa socialdemocracia radical. Uh-huh. Entonces lo que le están diciendo al Partido Demócrata es, tú me metiste en moderados, perdiste casi 10 millones de votos, que luego no han sido 10 millones, pero se ha quedado la figura, el imaginario político se ha quedado con que Kamala Harris perdió 10 millones de votos. Y es como, no me vuelvas a decir lo que tengo que hacer y a partir de aquí ahora llevamos nosotros a la delantera. Y no ha habido ningún político demócrata que haya dicho, yo también me voy a echar a la calle, pero con otro están callados. Claro. Yo creo que es la batalla de esa radicalización, ¿no? De cuando los centros, por llamarla de alguna manera, los dos bloques, socialdemocracia liberal y liberalismo clásico, fallan, pues vemos cómo se va hacia los lados. Es verdad que la candidatura de Biden ganó por lo mal que lo hizo Trump en la primera, yo creo, ¿no? Por los cambios que hubieron. Pero sí que vemos esta radicalidad de las ideas que se separan. Y yo siempre que pienso en esto, y sobre todo veo, analizo, me hablan de estos nuevos movimientos, pienso en la gente joven, ¿no? En cómo son ellos capaces de llegar a la gente joven, cosa que por parte de la izquierda nos cuesta muchísimo más. Yo lo veo, ¿no? Entonces, claro, te quería preguntar esto, ¿no? De cómo también podemos batallar desde la izquierda para atraer a la gente joven, porque ellos yo creo que lo tienen en cierto modo fácil, porque como la gente joven no ve un futuro, no ve una esperanza, vienen estos zumbaos, les presentan unos nuevos sistemas que funcionan muy bien en su cabeza, pero que habría que ver cómo funcionarían en realidad, que además son clasistas completamente, que a muchos de los que están votando a esta gente son los que van a quedar, los que no van a tener votos, los que no van a tener para comprar acciones, como has dicho tú antes. Pero claro, se ven atraídos por estos discursos que en cierto modo yo lo puedo entender, ¿no? Sí. Porque cuando tú no ves futuro, necesitas algo. Entonces, ¿cómo podemos hacer desde la izquierda? ¿Qué ideas radicales podemos plantear que puedan competir contra esas y sobre todo que puedan atraer a esa gente joven que se ve atraída por los youtubers o por estos movimientos reaccionarios? Con esta pregunta me has recordado que tuve una reunión con una alta representante que vino aquí a Europa del DSA, de Democratic Socialists of America, de los socialistas estadounidenses, que de repente nos dijo preocupada, nos dice, es que la media de edad que tenemos nosotros de afiliados, que son 80,000 personas, es 23 años. ¡Ostras! Y dijimos, ¿y dónde está el problema? ¿Dónde está la preocupación? ¿Dónde está la preocupación? Es decir, aquí tenemos la encuesta, que también es cierto que aquí las encuestas que dicen la primera opción entre la extrema derecha es Vox. Cuidado. Primero de todo, entre hombres. Entre chicos jóvenes, solamente. Sí. Jóvenes. Entre chicas jóvenes cambia. Pero la primera opción no es la ultraderecha. La primera opción, y que gana de calle, es el 50% de abstención. Es decir, la gente lo que tiene es desasosiego, desesperanza, no se siente interpelado. Claro. Y ahora, claro, y esta gente también viene a decir esto, la democracia no sirve, no te ha arreglado los problemas, nosotros presentamos otros proyectos diferentes y eso les atrae, en cierto modo. Claro, entonces hay dos vías en las que la izquierda se puede meter a través de los jóvenes. Está la vía extraparlamentaria, que es la radical y que tiene sus márgenes chiquititos, pero que al menos asegura primero que haya una teoría y una praxis política que se vaya renovando continuamente. Por ejemplo, en España estaría más representado por el MS, por el Movimiento Socialista, que está bien ahí, que yo insisto, yo creo que tiene sus límites y márgenes de maniobra por el simple hecho de cómo son, de cómo son de ser una izquierda extraparlamentaria, que eso puede servir para que la izquierda institucional también diga, me tengo que poner las pilas, ¿no? Sí. Me tengo que poner las pilas, ya no solamente porque tiene también, cada uno tiene sus límites. Entonces, medidas que se pueden poner encima de la mesa. Hombre, yo creo que hay medidas muy importantes, pero la medida más importante sería desmercantilizar la vida, hacer derechos universales, y con derechos universales me refiero a prestaciones universales, es decir, la renta básica universal. El ingreso mínimo vital se debería de universalizar a toda la gente que tiene determinada renta baja, y universalizar me refiero a que directamente tú no cobras esa renta, automáticamente el Estado te ingresa a ti porque tiene los medios para hacerlo. Una prestación universal por crianza, obviamente, es decir, cualquier persona que sea padre, 200 euros, 300 euros, sirven muchísimo para que ese niño o niña o niñe no solamente tenga comida asegurada, sino que tenga un colchón, porque al final son 200, 300 euros que los padres pueden o bien ahorrarlos o bien hacerle en alimentación. Entonces creo que son ideas que puede haber. Obviamente también otra idea, hay otras dos ideas más importantes, que sería todo lo relacionado con políticas climáticas, que tienen que ser desde el punto de vista radical ecosocialista, políticas climáticas que vayan a el crecimiento no es importante, a un escenario de post o de crecimiento, y también otra medida muy importante que creo que todo el mundo entenderá, y es una reducción de la jornada laboral, que tiene que ser a 32 horas. Ese tiene que ser siempre el objetivo ahora marcado, a que la gente trabaje menos para que pueda hacer lo que le dé la gana, y también a un control horario, obviamente, porque todo el mundo sabe que tú puedes reducir la jornada laboral, pero si no hay un control horario, las empresas se lo pueden saltar. Pero lo más importante sería medidas que desmercantilicen la vida, medidas que te permitan tener ocio sin que tengas que pagar. Es decir, museos. Los museos deberían ser gratuitos. Todos los museos. Cultura. El bono joven es muy buena idea, pero el bono joven debería ser no tanto que te den a ti el bono y tú lo, sino más a crear como una cultura gratuita, más o menos comunal, etcétera, etcétera. Y luego la universalización. Es que creo que los derechos universales son muy importantes y hay que avanzar. Es decir, nos hemos quedado anquilosados en que tenemos derechos que son la sanidad pública universal y la educación pública universal, pero también está el derecho a la vivienda, que tiene que ser universal. Tiene que haber prestaciones universales. Tiene que haber un ingreso mínimo vital, tiene que haber una renta básica universal. Más allá de las ideas que efectivamente son radicales, ¿no? Que al final una renta básica universal es algo que ahora no resuena mucho, pero no deja de ser una idea bastante radical. Pero me preocupa mucho la comunicación, ¿no? ¿Cómo llegamos a esa gente? Ellos con los youtubers, con estos grandes amos capitalistas, ¿no? En lo más llama mucho la atención. Este tipo de personajes comunican al final muy bien, o por lo menos atraen muy bien a la gente joven. ¿Cómo podemos también imitamos, porque en la izquierda estamos como muy obsesionados a veces con ser demasiado intelectuales, darlo todo demasiado hecho, y ellos van a los sintagmas cortos, a las frases pequeñas y tal, ¿no? ¿Qué hacemos desde la izquierda para combatir estos nuevos movimientos? Claro, lo primero de todo es que nosotros, por ejemplo, no tendríamos esos perfiles a los cuales decir, tú podrías llegar a ser él, o tú podrías llegar a ser Elon Musk, o tú podrías llegar a ser Yados, una cosa así. Nosotros no tenemos esos perfiles porque la izquierda es nuestra vida. Nuestro proyecto no es individual, en cierta manera, entonces, claro, no podemos llegar a tener esos perfiles. Eso ya arrastra bastante lo que es el proyecto. Pero también la política son cámaras de eco. Al fin y al cabo es cámara de eco que resuena. ¿Cuál resuena más? ¿Cuál es más grande? Entonces, lo que hace falta es construir nuestra propia cámara de eco y que sea más grande que la suya. La suya, como tú has dicho, tiene a un montón de youtubers, influencers, TikTok, que están machacando todo el rato un proyecto individualista, estilo Yados, de tienes que tener dinero, con el neoestoicismo este raro. También está el proyecto, obviamente, misógino y antifeminista ahí, pero es, el proyecto antifeminista es más negativo que, por ejemplo, el de Yados, que sí que te invita a representar algo que no nos gusta. Pero entonces, claro, ¿qué se tiene que hacer de la izquierda? De la izquierda lo primero que tenemos que hacer es dar esa batalla cultural en los espacios, pero no pensando que somos espadachines y que en un reto, y que en un duelo de igual a igual vamos a ganarle. Es decir, La izquierda no tiene que entrar y decir, porque lo he visto muchísimas veces en internet, jajaja, Yados, qué estúpido es. Que la gente que sigue a Yados es muy estúpida, se va a pensar. Bueno. A ver, sí, pero no estás haciendo batalla cultural, porque lo único que estás diciendo es precisamente si Yados tiene un mensaje de no hagas caso a los cenizos que te dicen que no lo va a conseguir. Claro. Tienes a gente que está mirando a Yados y de repente hay uno al lado que te dice, jaja, ¿cómo le va a hacer caso a Yados? Que gilipollas. Claro, es decir, al fin y al cabo, van a seguir su atención a Yados, porque es el perfil que incluso es el que tiene dinero, es el que te siente representado. Entonces, claro, la cámara de eco no es cuestión de luchar contra los otros, insultar mal a los otros, sino de decir proyectos comunes que se tienen que tener y que tienen que sonar. Porque al fin y al cabo, lo que hemos dicho de renta básica universal, es cierto que es bastante radical, pero que no se ha explicado en términos comunicativos a la gente. Y que cuando se explica en términos comunicativos a la gente, por el lugar de enunciación, es decir, una televisión y un político o un intelectual, no entra a la gente. ¿Me explico? Yeah. No es lo mismo que te lo explique un político al uso, Pablo Bustinduy, Yolanda Díaz, Irene Montero, lo que sea. No es lo mismo que te lo explique esa persona, no es lo mismo que te lo explique un economista, es decir, Niño Becerra lleva diciéndolo de la renta básica universal porque los robots nos van a matar a todos, según él, lo lleva diciendo años. Y no ha entrado. Yeah. ¿Por qué? Porque no hay un influencer que diga, ¿y por qué no todo el mundo tendría que tener derecho con el dinero que tenemos a tener cierta cantidad de dinero para tener todas nuestras necesidades cubiertas y a partir de ahí explorar nuestra creatividad o qué? ¿Por qué tiene que haber pobres? ¿Sabes? Es decir, no, comunicativamente no se está haciendo ese trabajo. ¿Por qué? Porque no hay una cámara de eco que funcione. Cuando tengamos la cámara de eco, tendremos que ver también la comunicación política que se hace sobre eso. Pero es que no tenemos la cámara de eco. No tenemos la cámara de eco. ¿Con cámara de eco te refieres a que tengamos nuestras propias redes sociales, que tengamos nuestros propios canales? Defíneme, ¿qué necesitaríamos en un corto plazo para generar esa cámara de eco? Yo diría burbujas. Porque no soy tanto de tener nuestras propias redes sociales o nuestras propias... es decir, eso es puede ser, por ejemplo, entro directamente en el debate X Blue Sky. ¿Vale? Blue Sky es, efectivamente, se está convirtiendo en una cámara de eco, una burbujita para gente progresista que permite un debate más calmado, pero entre gente progresista. Entonces es un debate, te podría decir, como más cafetero. Porque tú entras en Blue Sky y tú ya entras con una predisposición de yo soy progresista, quiero escuchar a determinada gente que está aquí. Cuando estás en Twitter, necesitamos una burbuja en Twitter también. Y esa burbuja en Twitter es personas que no tienen por qué interactuar con la extrema derecha, no tienen que interactuar con perfiles de extrema derecha, no tienen que decir, la extrema derecha, este perfil, jaja, Albise, es tonto. Albise, sabíamos que iba a estafar a la gente, porque al fin y al cabo lo que estás haciendo es precisamente lo que ellos quieren, es tener interacciones y lo que estás haciendo es amplificar su cámara de eco, porque tú discursivamente no estás diciendo ninguna propuesta política. Lo que estás haciendo es decir que Albise es un estafador. Eso ya lo sabemos. Entonces, me refiero a una burbuja en la cual políticamente se diga, se emita todo lo que es nuestro discurso de emancipación, de lo que sea. Pero ya no solamente en figuras de microblogging, sino en lo que sería YouTube. Jordi Wild es una cámara de eco enorme. Total. Es una cámara de eco enorme porque es que entrevista que tiene 5 millones de visualizaciones. ¿La izquierda tiene alguien que haga eso? Porque la izquierda también, te digo, cuando ha habido proyectos, o bien han sido demasiado intelectualoides... Claro, ese es el problema, yo creo, a veces. O bien ha habido otra izquierda que ha empezado a arrasar con ellos. Porque no me gusta esa línea política, porque yo soy de esta línea política... Cainismo, matarnos entre nosotros... Claro, porque yo soy el Frente de Judea y tú eres el Judaico Popular. Exacto. Es decir, yo qué sé, por ejemplo, este mismo vídeo, habrá gente que no le guste porque no tiene su... Porque dentro... Su marco. No es su marco de radicalidad, porque a lo mejor yo aquí he sido un sucio socialdemócrata o a lo mejor he sido un sucio radical socialista. Total. Entonces, claro, llega un momento en el que hay que hablar, hay que tener una conversación entre toda la izquierda y decir, hay unos objetivos comunes y unas estrategias diferentes. Pero los objetivos comunes, coño, hagamos una cámara de eco conjunta y a partir de ahí que crezca quien crezca. Pero es que, claro, cuando salen determinadas cosas, no. Es decir, hay un ejemplo que es que me viene a la cabeza, que es el de el podcast de Aime, de Furor TV, que entrevistaba a Rejón. Entrevistaba a Agustín Duy. Estás entrevistando a mucha gente de Sumar. ¿Qué nos vas a contar aquí en El Saldo? Entrevistabas a Isa Serra. Ay, estás entrevistando a Isa Serra. Entrevistabas a Alfon. Incluso ya protestaron porque se entrevistase a Alfon. Bueno, ya te digo yo que como medio de comunicación aquí tenemos que hacer esos equilibrios constantemente, ¿no? Constantemente. Claro, o sea, sabemos de qué hablas. Claro, entonces llega un momento en el que dices, ¿por qué le tienes que poner a la que va a ser la cámara de Ico? ¿Por qué le tienes que poner a decir... Es que quejas ahora no... y tal y... Y bueno, es que, claro, si me pongo a hablar de esto, ya te digo que en El Salto hay gente que te apoya durante años y luego por una frase de un artículo de opinión de un columnista externo se te da de baja, ¿no? Exacto. Es como batalla que tenemos dentro del Salto constantemente, que parece que hay que intentar contentar a todos o que no tenemos claro esto que tú has dicho, ¿no? Las herramientas comunes y los objetivos comunes, ¿no? Que es a donde deberíamos llegar. Jaime, por ir avanzando un poco, quiero meterme en otra temática en la que tú también eres un gran experto. Que últimamente he estado leyendo y me parece como súper interesante, que es estos nuevos sindicalismos estadounidenses, ¿no? O sea, quiero que nos cuentes un poco por qué le llamamos nuevos a estos sindicalismos, qué están aportando, qué están haciendo diferente a lo que conocíamos como sindicatos normalmente o lo que conocíamos que se hacía en Estados Unidos o que se había dejado de hacer en Estados Unidos. Sí, bueno, a ver, lo primero de todo es decir que Estados Unidos es un país muy difícil para sindicalizarte. Yo he estado en campañas de sindicación del 2019-2020 y es un país extremadamente difícil. Extremadamente difícil hasta el punto de que te echen. Yo he tenido compañeros míos que intentaron sindicalizar en el 2010-2011 Starbucks en Estados Unidos, los echaron y al cabo de 10 años consiguieron una indemnización de $1,000,000 que se tuvo que repartir entre todos los trabajadores y en la caja de resistencia del sindicato. Es decir, es un país en el que es muy difícil sindicalizarse. Y también en el que los sindicatos que hay son sindicatos, en el más puro estilo de la palabra, amarillo. Uh-huh. Amarillo. Hasta por dar una cifra simple y que se le queda a la gente grabada. A día de hoy, en Estados Unidos, la gente que no está sindicalizada cobra más que la gente que tiene un convenio colectivo. Porque los sindicatos son muchísimas veces de concertación. Y los sindicatos, al fin y al cabo, son de concertación y son como máquinas de hacer lobby para políticos demócratas, demócratas en su mayoría, obviamente, pero son máquinas que lo que necesitan es tener más dinero. ¿Y cómo se tiene más dinero? Más afiliados. ¿Cómo se tiene en Estados Unidos más afiliados si tú eres un sindicato? Teniendo más gente. Y, por ejemplo, en residencias de ancianos, las enfermeras se sindicalizan y ese es el sector en el que yo digo que las que no están sindicalizadas tienen más salario. Y es porque el sindicato, el líder del sindicato, habla con la empresa y le dice, a ver, dame ahora mismo, para que no te liemos una huelguecita así pequeña, una residencia de ancianos en la cual vayamos a sindicalizar a los 500 trabajadores porque yo necesito esas cuotas. Y la empresa dice, vale, pues con que tú me firmes un convenio de 10 años de duración en el cual no te vamos a subir el salario a esos trabajadores, yo te lo sindicalizo. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Que llega un momento en el que, por propia dinámica del mercado laboral, los que se meten al octavo año de convenio van a cobrar más que lo que firmaron en el primer año de gobierno, de convenio. Entonces, claro, esa es la imagen que tenemos del sindicalismo estadounidense. Uh-huh. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué se llama nuevo sindicalismo? Se llama nuevo sindicalismo precisamente porque en Estados Unidos esos sindicatos están muy anquilosados y son los que hacen campaña de sindicalización para sindicalizar. Y es, obviamente, no te van a decir, es que yo he firmado la sindicalización de este sitio. No, es que de repente ellos firman en la cúpula la sindicalización de ese centro de trabajo, hacen una operación de enviar a determinada gente de su staff que dice, vamos a sindicalizar esto, y hacen como la patraña de que se ha sindicalizado y se ha conseguido esa victoria sindical. ¿Qué es lo que sucede en el nuevo sindicalismo? En el nuevo sindicalismo dicen, no, aquí vamos a partir de una base. Y la base es que tenemos a un segmento de población que es joven, que está ultra politizado, con temáticas muy claras, que son la emergencia climática, la justicia social en el sentido económica y de propio trabajo, y que no quiere un proceso de proletarización que se está dando en clases medias, que es antirracista porque se ha politizado con el Black Lives Matter, y que es, obviamente, muy pro-LGTBI porque son del colectivo LGTBI. Entonces, con eso, en el 21 se dice, bueno, hay una serie de, con toda la pandemia, la crisis que hay una serie de centros de trabajo o de empresas que han llamado a sus trabajadores esenciales y los están machacando. Y llega un momento en el que cuando tú a una persona le dices que es esencial durante un año, esa persona obviamente se va a creer que es esencial. y ya has activado emocionalmente una cosa. Es, si yo soy esencial, ¿por qué coño están compañeros míos muriendo por el COVID? Y si yo soy esencial, porque estoy cobrando $3 la hora. Ya. ¿No? Claro. Entonces, claro, tienes a toda esa gente y de repente llegan unos sindicalistas radicales que dicen, lo que vamos a hacer es infiltrar a piña en los propios sindicatos y vamos a hacer que, en los centros de trabajo, y vamos a hacer que esa piña que sindicaliza no sepan sus compañeros de trabajo que son sindicalistas, y lo que vamos a hacer es atraer a uno de ellos, a uno de esos trabajadores que son como, ellos le llaman líderes orgánicos, que son como la típica persona que se lleva bien con todo el mundo, sí, y que cuando dice, yo creo que deberíamos ir para tirar por ahí, de repente todo el mundo dice, ah, pues sí, es buena idea. Entonces, claro, ¿qué es llena? Una técnica de entrismo de toda la vida político, sí, ¿no? De meto ahí, ¿no? Claro, claro. Yo le explicaba así, es una técnica de entrismo, sí, de, sí, toda la vida. Entonces, lo que hacen es, cogen en Buffalo y se meten en Starbucks y hacen 10 saltings, que es como se llama en Estados Unidos, a esta técnica de entrismo. Salting. Salting, sí. Los meten y de repente Starbucks Workers United, que es el sindicato, uh-huh, existe porque gana unas elecciones sindicales, las primeras en la compañía, contra una compañía contra la que ningún sindicato se había atrevido nunca a mover un dedo. Y de repente dicen, todo el mundo, a ver, obviamente el sindicalismo radical en Estados Unidos sabía lo que se estaba moviendo porque lo estaban apoyando. Claro. Pero de repente el sindicalismo, todo lo que es la familia sindical amplia entre amarillistas, progresistas y radicales socialistas, ven un nuevo actor ahí, ven un nuevo actor funciona. Y dicen, ¿qué ha pasado aquí? Es decir, porque de repente tengo Starbucks, pero es que ha caído una tienda, a los dos días ha caído dos, a los tres días ha caído otras cuatro. Pero es que de repente en abril sale Amazon, y Amazon de repente sindicaliza 1.500 personas. Y dice, ¿y esto qué es? Y de repente ya empiezan a tirar del hilo y dicen, coño, que han utilizado una estrategia que se ha hecho, que se puso sobre el papel, de que había que hacer entrismo, y que son los primeros que han hecho esa estrategia y la ha funcionado. Y no nos hemos enterado y nos han entrado en casa. Hemos enterado. Y claro, lo que pasa en los sindicatos es que es nuevo sindicato por esa nueva estrategia, y el nuevo sindicato porque lo que se fundan son nuevos sindicatos. Uh-huh. Porque hasta ahora, cuando un sindicalista radical se quería sindicalizar un centro de trabajo, tenía que pedir trabajo en el sindicato, que lo pusiesen como staff organizer, como organizador sindical, meterse y empezar a decir a la gente, oye, te tienes que sindicalizar, oye, te tienes que sindicalizar. Porque obviamente en Estados Unidos es ilegal que tú te metas en una empresa pidiendo trabajo para sindicalizarte. Es, uh-huh, ilegal. Y hay una anécdota que casi siempre la cuento, de un colega mío, que se paró, que se tiró con los brazos cruzados así, toda la entrevista en Starbucks, 20 minutos, con los brazos cruzados, porque tiene aquí la estrella rojinegra y aquí la azul y el martillo. Uh-huh. Y se le olvidó no llevar manga larga, uh-huh, que tenía manga corta. Entonces se tuvo que tirar, uh-huh, así toda, para, porque si no, claramente, claro, si no, no lo contratan. Entonces, claro, ¿esto qué pasa? Que ya en los sindicatos más amarillos hay un temor, porque dicen, hemos intentado concertar con Amazon, sindicalizarlos, y han llegado estos matados, claro, y lo han conseguido en cero coma con dos tíos nada más. Yes. Entonces, claro, Team Master, que es un sindicato amarillo medio progre, lo que empieza a decir es, pues lo que tenemos que hacer es ir a por Amazon, contratar a todos esos y hacer ese nuevo tipo de sindicalismo. Uh-huh. Que es como las élites sindicales dicen que hay que hacer ese nuevo sindicalismo, entonces empuja. Pero el más representativo es el United Auto Workers, que es el sindicato del motor, que lo que le pasó es que era un sindicato que nació con una historia radical apegada al Partido Comunista Estadounidense. En los años 40-50 dimite absolutamente de lo que tiene que ser un sindicato, y en el año 2008 ya es matador totalmente, porque con la crisis del 2008 se le impone un convenio colectivo entre las tres grandes industrias del motor, uh-huh, estadounidense y la administración Obama, se le impone un convenio de que en 20 años no pueden tocar salarios. Y aparte de eso, de repente, en el año 2020-2021, se salta un escándalo de corrupción de la hostia, que lo deja totalmente liquidado al sindicato, y que tiene que intervenir el Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia dice, a partir de ahora aquí tiene que haber libertad de elecciones sindicales para elegir a la cúpula. Y claro, viendo en el 21 lo que se había hecho en Starbucks, sindicalistas radicales de WAP dicen, vamos a hacer la misma campaña dentro del sindicato para conseguir revitalizarlo. Uh-huh. Y llega un punto en el que eligen a uno de sus líderes radicales, Sean Fein. Y llega un momento en el que ese tío efectivamente gana las elecciones sindicales con un programa que es muy claro. el convenio colectivo expira, que firmamos ya en el 2008, expira este año. Yo voy a hacer una huelga en las tres industrias del motor que hay en Estados Unidos en el que el sindicato está representado. Históricamente nunca se ha hecho. Eso es imposible, tener el sindicato medio destruido, medio muerto. El tío va y lo hace. Y lo hace renovando tácticas sindicales. Porque también es cierto que en Estados Unidos siempre se ha utilizado la huelga clásica, la de piquetes. Tú te sales del centro de trabajo y hay piquetes. Pues, el problema es que la policía los revienta y entran rompehuelgas a trabajar. Ese sindicato ya había inventado, para evitar eso, la huelga de ocupación, que es la de los trabajadores, se quedan ocupando la fábrica y, por lo tanto, no pueden entrar nadie, ni la policía ni nada, a desalojarlo y, por lo tanto, se para la producción. Y en ese momento, este sindicato, efectivamente, de 150.000 afiliados, estaba totalmente roto, por la mitad, porque gana con muy poco lo que sea. Y, efectivamente, ven que no tienen fuerza. Y ellos cogen y empiezan a revisar absolutamente todas las páginas de libros y manuales que se ha hecho de sindicalismo radical, que hacen hacer el nuevo sindicalismo en Starbucks, y dice, vale, lo que podemos hacer es otro tipo de huelga, que es una huelga de escalada. ¿Qué es la huelga de escalada? Como yo no puedo poner a 150.000 personas ahora mismo en huelga, lo que hago es poner, primero, 3 centros de producción y 4 de distribución. Y lo que voy haciendo es ahogando la producción a través de la distribución también, porque la producción es como los centros de producción son más grandes, son de 1.000 personas. Los de distribución son 50 personas únicamente. Entonces, lo que se lleva un momento a hacer es, en esa huelga, que va escalando, y es que todos los viernes, a través de nuevas técnicas comunicativas, salía el líder del sindicato y decía, mira, como con Ford va mal la negociación, le vamos a ahogar más la producción en este centro, en estas dos fábricas, y la distribución en estas otras 4. Y como en General Motors sí avanza, no ponemos ningún centro suyo en huelga. Entonces hacía como el palo y la zanahoria, y llegó un momento en el que una huelga que previsiblemente se habría perdido, si se pone a los 150.000 trabajadores en huelga, se habría perdido en una semana, en 3 semanas que dura la huelga, en apenas poniendo a 17.000 personas en huelga, directamente tiene una subida salarial del 30% para todos los trabajadores. Entonces ya un momento, claro, en el que dicen, ¡guau!, estas nuevas técnicas funcionan. Funcionan, tremendas. ¿Cómo podemos aprender? O sea, ¿crees que hay una extensión en España, por ejemplo? ¿Crees que está habiendo una extensión fuera de Estados Unidos de este modelo? ¿Se está empezando a pensar en ello? Sí, en España hay que decir que yo he sido como uno de los primeros traductores de este nuevo sindicalismo, porque yo lo conocía, porque al fin y al cabo yo he compartido, es decir, yo he vivido en la casa del sindicalista que hizo los manuales de sindicalización, es decir, entonces he podido ser como un traductor, pero ya había gente aquí, sindicatos, que estaban trabajando en esa traducción porque ya sabían lo que se movía en Estados Unidos. Y hay que decir que hay dos ejemplos en España, que es el sindicato de inquilinos de Madrid y el sindicato menos lectivas en educación. Ah, mira. Ambos sindicatos llevan bastante tiempo, menos lectivas, lleva menos tiempo de vida, claro, pero desde un principio apuesta por estas tácticas sindicales, y el sindicato de inquilinas, desde el 18-19 que tiene su reconversión entre la PA y lo que es ahora el sindicato de inquilinas, desde el 21-22 está muy a tope con este tipo de sindicalismo, y llega un momento en el que las grandes movilizaciones que hemos vivido en vivienda, al menos en lo que es la ciudad de Madrid, ha sido muchísimo trabajo de hacer el organizing que se ha hecho, al igual que la extensión de que el sindicato de inquilinas sea ahora una potencia grande dentro de todo el movimiento de vivienda. El sindicato de inquilinas es el músculo verdadero que hay casi. Bueno, no el músculo, pero es como el mayor músculo que hay, ¿no? Es precisamente porque ha utilizado todas esas tácticas del nuevo sindicalismo. Te quiero hacer una última pregunta ya, Jaime, para ir acabando. Bueno, hemos hablado de todos estos contrapesos, ¿no? Neorreaccionarismo, el nuevos libertarios, etcétera. Socialismo intentando levantar la cabeza, ideas más radicales y estos nuevos sindicalismos. Te quería preguntar cómo puede que me pintes un futuro, vamos a decir dentro de, yo que sé, 10 años, tampoco irnos muy lejos, 10 añitos, que ahora mismo con los cambios estructurales globales es una barbaridad, puede pasar de todo, podemos acabar en el cuento la criada. Píntame el escenario negativo y el escenario positivo. Es decir, el escenario si estos neorreaccionarios cumplen con sus planes, el escenario si espabilamos un poco y estos nuevos movimientos socialistas, ecosocialistas y nuevos sindicalismos levantamos la cabeza. ¿Cuál podría ser las dos vertientes? Vale, en la parte negativa, obviamente estaría hablando de que en el 2028 ya no es que Donald Trump pueda seguir de presidente, porque yo creo que eso no lo va a conseguir, es decir, hay que cambiar la constitución, etcétera, etcétera, pero puede ser presidente en la sombra precisamente si presenta al que es ahora su vicepresidente. Y ya lo hemos dicho, J.D. Vance es un, realmente es la una persona que piensa de verdad como el NRX. Entonces, claro, no voy a decir que estaríamos al borde de la Tercera Guerra Mundial, porque yo pienso que una Tercera Guerra Mundial es muy difícil que se dé, pero sí que estaríamos en un escenario de un desarrollismo bélico de la hostia, un rearme muy grave en el mundo y unas tensiones bastante grandes que estarían, obviamente, con la Guerra Fría, porque la Guerra Fría, dicen, bueno, en la Guerra Fría no hubo conflictos. Bueno, que se diga lo que se llamaba en esa época Tercer Mundo. Claro, no había conflictos en Estados Unidos y Rusia, pero en los campos terceros que tenían por ahí... Claro, estaban externalizados. Claro. Eso es lo que pasa. Entonces, y con China y Estados Unidos puede pasar algo muy similar. Y con China y Estados Unidos va a estar externalizado. Ya no te digo la isla de Taiwán. Puede ser otro punto. Y veremos Taiwán, claro. Sí, también. Y también todo el mundo sabe que China es una potencia imperialista, porque es una potencia capitalista con una planificación estatal, obviamente. Y China tiene un soft power en África muy grande. Entonces, ¿dónde va a estar esa externalización? Yo creo que va a estar en África, seguramente, de los conflictos. Luego, la extrema derecha se ocupará más espacio del que tienen ahora en el escenario pesimista, en el escenario en el que no se hace nada, ocupará más espacio en lo que son los gobiernos de Europa. Que ya de por sí la situación en Europa... Ya empieza. Es realmente muy complicada. Es decir, hay que decir una cosa... El grupo de extrema derecha en Europarlamento es el más mayoritario. Lo que pasa es que está cortado en tres, pero es el más mayoritario ya en el Europarlamento. Que la Unión Europea está muy burocratizada, que no es democrática, que es una unión económica, vale, muy bien, pero yo creo que no deberíamos perder. Es un campo de batalla. Es un campo de batalla que hay que seguir ahí. Sí. Igual que las instituciones. Ahora mismo también es cierto que vivimos en un gobierno de coalición progresista que no puede hacer mucho por correlación parlamentaria, pero ahí está, y es otro campo que hay que, que se tendría que mantener. ¿Qué pasaría? Pues podríamos tener al Reform en Inglaterra, que si alguien me pregunta qué no hay que hacer para que la extrema derecha gane, es precisamente lo que está haciendo el Partido Laborista. El Partido Laborista tiene una mayoría absoluta y no está implementando ningún programa radical. Ni radical, ni de izquierdas, ni nada. Entonces, ahí está, que las próximas elecciones le da al Reform las alas que podrían tener. Entonces, claro, tendríamos una Europa en la cual el Frente Nacional en Francia estaría gobernando, Víctor Orbán seguiría como está gobernando, todos los países bálticos habrían caído en la extrema derecha. Ya no... Sería raro porque, claro, la extrema derecha en los países bálticos tiene que manejar, que navegar entre dos mundos, que es el proputinismo y el nacionalismo que tendría que tener anti-Putin. Pero bueno, ahí está bastante complicado y como no sé mucho de ese tema, no. Alemania ha tenido AfD y en España tendríamos un gobierno de coalición entre PP y Vox. Es decir, ese es el escenario más negativo. Pero todo esto, obviamente, no me puedo olvidar de Palestina borrada del mapa. Y entonces sería un mundo bastante complicado en el que esté y, gobernado. Y por preguntarte un poco así a lo loco, porque claro, estos no reaccionarios que se la suda la democracia, o sea, ¿tú crees que puede, el cuento la criada, ¿tú crees que en 10-15 años podríamos ver un sistema no democrático en Estados Unidos? Sí. ¿En Estados Unidos? Sí, yo creo que en Estados Unidos ya... en Estados Unidos siempre el izquierdismo se ha acercado, y yo pertenezco a ese izquierdismo, con lo típico de, bueno, Estados Unidos es una democracia real, pues por todos los contrapesos que tiene internos, porque todos los contrapesos se hacen precisamente para que no haya una democracia popular. Es cierto que con la Patriot Act y con todo esto de que se puede financiar, Estados Unidos no es una democracia real. Vale, muy bien, desde ese izquierdismo no es una democracia real. Pero puede ser peor. Estados Unidos puede ser muchísimo peor. Puede ser muchísimo peor para la clase trabajadora, para las personas trans, que es que también es tan simple como preguntar a una persona trans ahora mismo en Estados Unidos qué pasa con su vida. Es decir, que con migrantes. Es decir, yo tengo muchísimos compañeros míos sindicalistas, son migrantes y están ilegalmente en Estados Unidos. Tienen miedo de salir a la calle, tienen miedo de hacer la vida comunitaria que hacían hasta hace prácticamente cinco meses. Claro. Es decir, que ya un momento en el que cuando nos ponemos en... ¿Puede ser más autoritario? ¿Puede ser más bestia Estados Unidos? Yo siempre digo, ya hay para determinada gente que es así de bestia Estados Unidos. Entonces, en 5 años, pues claro, pues precisamente, claro, Estados Unidos puede ser bastante más autoritario. Ahora estamos viviendo un Tribunal Supremo que es totalmente ultraderechista, un Congreso que no sirve para nada cuando Estados Unidos, el Congreso, es precisamente el que evitó que Biden fuese radical. Y tenemos una concentración en el Ejecutivo muy bestia con la comunicación política. Es decir, si me dices 5 años aquí o 10 años, ¿qué es el peor escenario? El peor escenario es la serie Years and Years. Que si la gente no la ha visto... Es recomendable. Que haya un momento en el que cuando yo la vi por primera vez me dio miedo. Yo creo que ahora la vería y diría... Ya está a la mitad. Ya está aquí. Ya está a la mitad. Claro. La mitad ya lo hemos transitado. Es una parte de lo que me pasó, lo que te digo, con esta penúltima... cuento de la criada. Es como... Es que no está tan lejos. Claro. Bueno, píntanos el escenario positivo para que no nos vayamos llorando de esta entrevista. El escenario positivo, siempre lo digo, es reforzar el arco progresista, y con progresista me refiero al arco amplio, porque hay que reforzarlo. Ya no digo institucional, yo me refiero a la izquierda amplia, tanto la extraparlamentaria como la no institucional, pero también, obviamente, hay que apoyar a, yo creo que uno de los mayores vías democráticas que tenemos en la sociedad son los sindicatos. Los sindicatos de clase, hay que apoyarlos, hay que afiliarse a ellos. Y si son muy burocráticos o muy amarillos, se pueden radicalizar desde dentro. Es decir, precisamente, tenemos dos ejemplos. Starbucks Workers United se podría aproximar más o menos a lo que aquí diríamos la CNT-CGT, ¿no? Porque al fin y al cabo nace precisamente de un aliado, que es la CNT, de un aliado de la CNT, que es Industrial Workers of the World. Que es la creación de un nuevo sindicato a los márgenes, por así decirlo, con un socialismo radical. Es el primer sindicato que cuando pasó el 7 de octubre se posicionó directamente con Palestina. Eso hay que recordarlo. También tenemos al United Auto Workers, que es un sindicato que ha sido muy amarillo, no al nivel de España, obviamente, porque yo creía que... De hecho, sería casi insultar a UGT y Comisiones Obreras diciendo que se parecen al United Auto Workers de hace 5 años. Sería casi insultarles. Pero claro, se puede revitalizar ese sindicalismo. Entonces, la palanca de cambio es precisamente el sindicalismo entendido como amplio. Por eso también el sindicato de inquilinas, que es un sindicato de vivienda, que no está reconocido en la ley que sea un sindicato, yo entiendo que es un sindicato también, claro. Y hay que revitalizarlo. Y a partir de ahí hay que ir con un proyecto de cara ecosocialista. Es decir, transición verde, justa, en el cual... Mientras se hace la transición, se ensancha la democracia y se ensanchan los espacios en los cuales la gente puede democráticamente elegir cosas. En Estados Unidos, en Nueva York, se hizo en el estado de Nueva York, se hizo un programa de New Green Deal, y el grupo de ecosocialistas está tan organizado que metió cláusulas públicas, como bueno, cláusulas, no sé cómo se dice aquí, metió como la ILP de aquí, la iniciativa de... Iniciativas populares. Las populares. Legislativas populares. Las metió y las ganó. Y es que, de hecho, dice la ley del New Green Deal en el estado de Nueva York, que las comunidades tienen que ser partícipes de la gestión que se hace de las empresas públicas. No. Y con eso se refiere a que en Queens la gente de la comunidad puede votar si se ponen paneles solares en los colegios, si se ponen otro tipo de energía renovable, y efectivamente también pueden votar con que si en un descampado que hay en su comunidad se puede utilizar eso, que el Estado lo compre, se crea una empresa pública y se ponen paneles solares para toda la gente que vive en ese... La mezcla entre los presupuestos participativos que se intentaron aquí en Madrid, no mucho éxito, sí, yo creo, y sí, un poco el tema de la idea de la democratización de las empresas, que también está resonando mucho últimamente. Exacto, ¿no? Exacto. O sea, que sería un poco... Esas serían las vías. Sí. Esos son los proyectos. Y ya pues... El escenario dentro de 10 años, sí, entonces, si vamos por ahí... El escenario dentro de 10 años es que no se pierda lo andado. A mí ahora mismo lo que se han dado, que no se pierda y que se profundice en el ensanche. Obviamente, el escenario ideal en 10 años es que la jornada laboral sea de 32 horas. Uh-huh. Eso para empezar. Y que haya una renta básica universal. Eso sería, claro, el escenario más optimista. Claro. Era lo que te preguntaba, el último más. Jaime Caro, doctor en Historia del Socialismo estadounidense, experto en extrema derecha estadounidense y fuera de ella, colaborador de varios medios. Jaime, ha sido un placerazo, la verdad. Ha sido una charla muy, muy, muy interesante. Muchísimas gracias a vosotros, y ha sido estupendo estar aquí con vosotros, y las preguntas que has hecho, tremenda la entrevista. Nada, muchísimas gracias, Jaime. Pues nada, amigos, amigas, este ha sido el último episodio de Río Arriba. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, nos podéis dejar algún comentario comentario qué os ha parecido esta entrevista, qué queréis, a quién queréis que entrevistemos en otras. Ya sabéis que este medio se mantiene gracias a las suscripciones, esas más de 10.000 personas que nos apoyan. No dependemos de todas esas grandes empresas, gracias a Dios, y porque tampoco, no, gracias a Dios, no, porque no queremos depender de ellas, no admitimos publicidad de ese tipo de empresas, por lo cual necesitamos que nos ayudéis. O sea, que si podéis suscribiros, ya lo sabéis. Si no podéis, ya sabéis que todos nuestros contenidos siempre son, van a seguir siendo en abierto, pero nos ayuda mucho si le dais al me gusta, si nos dejáis un comentario, si lo compartís, si lo movéis por ahí, si lo enviáis a vuestros cuñados, etcétera, etcétera. O sea, que nada, amigos, amigas, esto ha sido Río Arriba. Yo soy Iago Álvarez Barba, el responsable sale de Economía del Salto. Nos vemos la semana que viene. Río arriba. El Salto también se escucha. El Salto Radio, la radio sin jefes ni jefas. Actualidad sonora con licencia libre. Sin barreras ni muros de pago. Es El Salto Radio. El Salto Radio. El Salto Radio. Puedes escuchar todas nuestras piezas en elsaltodiario.com.